ella se marchó con otro hombre y su huella dejó en mi piel martirizándome. Y pensará que ya la habré olvidado, pero ignora esa ausencia está matándome. El amor.